Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a Comic Geekos, episodio número 26, grabado el 25 de agosto del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Señoras y señores, en este jueves 25 de agosto tenemos aquí en el estudio a Ticoman. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Britoman. Muy buenas. Tenemos a Julius. Hola, por allá. También, señoras y señores, nos da mucho placer comentarles que el retorno del Sensei. Volviste. Poner la marcha imperial. Volvió este. Fíjate que no tengo la marcha imperial ahorita. Ay, te hace llamar Geeko, ¿qué es? Sí. Pero tengo esto. I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down by the fire. And caress your woman. Yo quiero, Roberto, no me acerco mucho a la computadora. No, no, no. No botes la llave. Bueno, señoras y señores, como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Mann. Señoras y señores, vamos a empezar este podcast del día de hoy con unas noticias muy importantes y muy interesantes. La primera de cuál es, perdón. Ahora, ¿cuál es la que está en vez de Sin City? No hemos escogido. Bueno, podemos decir que Sin City 2 aún no la han empezado a filmar. No agarramos fuerza con esa porque vamos a quemar el chiste. Espérate, no, de veras. ¿Qué película estamos esperando ahora? Esa es parte de lo que está en el foro. Buenísimo. Muy bien. Así que todavía no tenemos para qué seguir usando el eco. Así que puedes devolver el mixer. Sí, un feature que no ocupamos de ahí. Ya, un botón más que quedará sin usar en el mixer. Hey. Bueno, la noticia importante es que salimos en el periódico, señoras y señores, aquí en el periódico El Salvador. A ver, o sea, ¿cómo es eso? Hemos sido usados en baños por todo el país. Omar Mann, ¿cuánto le pagaste a esa pobre periodista para que sacara esa publicación? I find your lack of faith disturbing. Y no solo eso, si ignoraremos ese comentario. A nosotros no nos pagan seguro social aún aquí, Omar Mann. No nos da para pagar el bus. Exigimos. Ya le vamos a cobrar por el sindicato. Vamos a marchar por la calle. Nosotros no merecemos buen trato. A la protesta. Huelga de hambre, no, mami. Los estoy haciendo famosos, señores. Ay, gracias. Sí. Bueno, esa es la noticia que tenemos. Si ustedes viven aquí en El Salvador, pueden conseguir un periódico del Salvador en Planeta Alternativo de hoy, jueves 25 de agosto, diario de hoy. Ahí salimos nosotros. Creo que en el blog también ya está el enlace a la versión online del periódico donde lo pueden ir a leer. No sé. Fíjate, bueno, que pasa en archivo bastante. Pasa en archivo casi un año. Bien. Seremos famosos por ahora, un buen rato. Para aquellos que lo vean por internet, les comentamos que la versión impresa nos dedican una página completa a nosotros. Ya. Bueno, la mitad se lo roba un anuncio realmente, pero. Pero revela nuestras identidades secretas. Sí. La única el único que se salvó fue Ticomán, porque Francisco Catellano. Catellano. Sí. Como que tenía catado cuando me entrevistaba. Ay, y también capado, interesante, ¿no? Que el arte que hizo que dibujaron del Sensei también. Ay, sí. Ese salió en el periódico. O sea, sale Darth Vader y sale la cajita de Radio Shack. Así es. Eso lo mandaron desde España, sí, creo. Sí, Sensei fue el que más salió y ni siquiera viene a los podcasts. O sea que, ¿cómo se llama nuestro amigo español que hizo ese arte? Pues ya se publicó acá en El Salvador y él ni se había enterado. Ya no va a venir a cobrar. Sí, va a pagar derechos. Así es. Bueno, señoras y señores, continuando con el podcast, también tenemos unos cuantos emails y comentarios que hemos recibido y les daremos lectura en este momento. ¿Hice ya la nueva canción que mandó Ramos? ¿Está? Sí, no, pero esa es la misma chiquitina, así que apurémonos, porque solo dura 2 minutos. Esto lo manda Jesús de Meyer. Jesús, bendito. Y dice: hola, geekos, aquí les escribe Taxodium desde Bélgica. Pues déjenme decirles que su show es fantástico. Empecé a escuchar desde el episodio 15 o 16 y pues me he hecho un adicto. Yo pienso que me puedo declarar un adicto de cómics. Y peor en Bélgica, que oh, está Amsterdam, a la parte. Ah, sí, es un junkie, exacto. Dice: yo pienso que me puedo declarar un adicto de cómics, pues mi colección llega fácil a los 500 cómics. Entre los que más me gustan son Spawn, The Simpsons, Darkstalkers y Mega City 909. También colecciono manga, aunque no tengo mucho. Que a mí me encanta. Que no aún conoce tu serie, por eso. Eso no lo podemos. Bueno, Spawn, va. Hacia huevo. A mí me encanta el trabajo de Masume Shiro, el creador de Ghost in the Shell, entre otros. Bravo. Pues tengo unos mangas de él, entre ellos Dominion. Ya lo va a llegar. Una parte de Appleseed, Orion, y por supuesto Ghost in the Shell y la segunda parte llamado Man Machine Interface. De vez en cuando me compro un DVD de anime. Bueno, pues déjenme decirles que no solo me gustó el episodio que hicieron de Sin City, sino que también me sorprendí. ¿A poco les dejaron entrar a la sala con una grabadora? ¡Wow! Eso no se dieron cuenta. No era de video. Me tenés que sacar esa foto, Britomán, que tú tenés, porque ahí aparece donde estaba escondida, ¿verdad? También. Tuvo que ver la película, pero de espaldas. y agachado. Uy. Corrucado. Avisa. También tengo un pequeño comentario sobre el blog. Tienen links para todos, menos para mandarles un email. Pues no queremos correo chatarra. Exacto, y él de acá lo puse. Ya sé que se anuncian su mail al final de cada episodio, pero sería bueno tener un link en el blog. Y, él nos pone el comentario y la respuesta, a menos que no quieran recibir spam. Y esa es precisamente la razón. No queremos recibir todo spam. Todo tiene su razón. Muchas gracias, Jesús Taxodium. Jesús el diablo. Jesús bendito. Jesús. Desde Bélgica. También tenemos un pues email. En Bélgica ya lo teníamos en el Word. Sí, ya le puso la tachuela. Ciro. Ciro. Ciro. Muy bien. Señoras y señores, tengo otro email de Francisco Temores. De nuevo, y nos pone, y vamos a darle play otra vez a esto. No me ha puesto. Geekos, escribo para saber si vieron el video que les mandé la semana pasada. Ay, madre santa. Me metiste en problemas con la señora que estaba aquí de testigo esa noche. Eso, bendito. Se veía como que él estaba así como bien escondido, pero valió la pena. Esto es lo que queríamos decir todos los geekos cuando vimos ese episodio. Muy bien. Escribo para y dice: ¿y qué les parecieron mis compañeros de trabajo? Ah, wow. Excelentes. Mira, les mando trabajando, pasar a Dios. Pongo en duda que sean tus compañeras de trabajo. Sí. Yo no, nos igual, mandó, lo mismo, pero nos manda una canción que ahí en México fue toda una leyenda. No sé si en El Salvador pasaban este mismo opening de la caricatura de Spider-Man a mediados de los 80s. También me gustaría saber si hay algo interesante de Batman para leer en estas últimas fechas. Bueno, me despido y sigan así con el show. No sé si quieren responder ahorita. ¿Hay algo interesante de Batman? Mira, está OMAC Project y está el relajo que tiene con el regreso del Red Hood, que supuestamente es... No, supuestamente no, Julius. A ver. Supuestamente no. Bueno, ya no, se... No ha revelado nada todavía. Es mero, mero. No, ya quitaron la máscara y se vio que es el Robin que estaba muerto, que se llama Jason Todd. Siempre lo confundo. Pero no sabemos si es clonado, si es... No se sabe si es el original o si es clonado, si está revivido por un Lazarus Pit o... No lo han explicado y dicen que se van a tardar en explicar, lo que no es la prioridad. Sin embargo, el misterio está y a mucha gente le está interesando por eso, para ver en qué va a terminar. Ok, vamos a continuar los emails con la cancioncita que nos mandó Temores. Y con la respiración del sensei. Y con la respiración sí, rítmica del sensei. Sorry. Quise poner el micrófono en la parte arribita del nadie. Está buena. Ok, continuando con los emails. Ah, en la... ese... Era de una serie de los ochentas. Uy, pero... No, yo nunca la vi oído. Era el Chapulín Colorado. Bien, a los Timbiriche Does to Spider-Man. Muy bien, saludos de Cuernavaca, México. Este se llama Pablo David. Y Pablo David, el hermano de Peter David. El hermano de Peter David. Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo David y soy de Cuernavaca, México. Lo sigo desde el capítulo 18 o 17. Desde entonces, cada semana estoy pendiente de su nuevo capítulo. De hecho, los encontré de pura casualidad, ya que en el menú de iTunes, cuando le pones buscar podcast en español, Comic Geekos llama mucho la atención. También ya he votado por ustedes en Podcast Alley, aunque no, también al meterme a la página de Podcast Alley sirvió para que bajara otros podcasts de los que están en los primeros lugares. Que ni Julio lo ha votado. Al principio me costaba mucho trabajo escuchar la hora completa de su programa, así que antes de dormir los escuchaba. Muy bueno su programa. ¿Te aburrías o te hostigabas o qué pasó? Aquí dice, muy bueno su programa para eso, y no quiero decir que sea aburrido el programa, todo lo contrario. Puntos a favor que encontré. Me agrada su forma de comportarse y de charlar. Se nota que los países latinos tenemos esa alegría por dentro que es difícil de encontrar en otros países. Se nos salió la alegría. Sí. Así se llama la chuchita, alegría. Sí. Aquí solo sale alegría. La llevo bien dentro, la alegría. Aviso. Esa alegría por dentro que es difícil de encontrar en otros países, en los que son secos, fríos y sin chiste. Puedo ver que saben mucho de varios temas, cómics, videojuegos, películas, etc. Además me sorprende que consigan cómics de los Estados Unidos, ya que en México por lo regular tengo que ir al DF, la capital, a una hora de mi casa para conseguir los nuevos cómics de las series gringas. Así que yo pensaba erróneamente que en El Salvador sería un poco más difícil conseguir cómics americanos, ya que... Ya que en México aquí es más difícil aún, porque entre el Tico Man y el Vito Man que lo vayan a traer los pedidos mensualmente, eso hay que sudar sangre. Así es. Y yo no Pablo... leo nada. Porque no lo llegaste, huevón. Tengo que ser aquí a la grabación. Pablo David, hay una cosita que se llama internet. Y entonces ahí puedes comprar los cómics y te los mandan a tu casa. Siempre. Ya van a una hora, días. Claro, pero tenés que esperar ¿cuánto? 3 meses y medio. 3 meses. Hey, por cierto, Julio, me debes. Ah. Hoy sí, porque el mes pasado no vino ninguno. Para no, mí. Y por la muñequita. Cancelaron a la Kasumi. Ah, ya la cancelaron. ¿La cancelaron? Sí, cancelaron la muñequita de la Kasumi y acreditaron los 40 y no sé cuántos. Voy a tener que hacer un super cálculo para sacar ese crédito. Después le vamos a hacer un programa todo dedicado a la contabilidad que hacemos de los pedidos, porque es una clase universitaria. Nos graduamos de economía cuando nos devolvieron el pisto de aquellos Baritex. No, se graduó Julio. Yo le graduó. Nos bajó todo el pisto. Bueno, Omar Man, continúa. Sí, aquí nos ponen los puntos malos. Y esto es para todos ustedes. Maldito. Bola de profesionales. De profesionales. Antiprofesionales. La edición del podcast es muy buena. Lo único malo es cuando se rían, lo cual sucede cada 10 minutos. Se escucha horrible en los audífonos. Ok, ya no nos riamos. Sí. Vaya, pues sí. Si quieren, adelante sí. Este venerable programa. Venerable. Lo de Geekos se nota mucho cuando le toman connotación sexual a todos sus chistes. Ah, sí, mis chavos. Los primeros dos chistes sí te hacen reír, pero el cuarto o quinto ya no. No es regaño, solo que aprovechan más el tiempo hablando de otros temas. Así que nada de chistes sexuales tampoco. Ok, me dedicaré nuevamente a hablar de la situación internacional de Cuba y Venezuela. No, nada de reírse tampoco. ¿Y la viejita? CDT. ¿De anime? No dice nada. No, tampoco. Nada de la viejita. O sea que la viejita sí la podemos hacer, Lenny. La viejita. Aquí lo tengo yo. De anime. Se la tenés haciendo. Uy. De todo. Dijeron que no, si es sexual. Nada sexual tampoco. Sí, por eso está trapeando. Ya cubrimos la cuota de dos chistes sexuales y de risas. Ah, okay. Muy bien. Continuando. Por favor, continúa, Omar, con la lectura de ese correo electrónico que nos enviaron. Muchas gracias, Vito. Ese fue tosido, no fue riendo. Sí, nadie se está riendo. Pues sí, dale. Pues. CDT. De anime, mi serie favorita es Dragon Quest, o Dai no Daiboken, que en español se llamó Las Aventuras de Fly. Y se transmitió por señal abierta, pero la serie solo fue de pocos capítulos y quedó de alguna forma inconclusa. Luego me encontré con un manga, y al ver los dibujos vi que Fly, o Dai, luchaba al lado de su padre. Pero lamentablemente, como estaba en japonés, no entendí nada. Ok, ¿y cómo sabía que él era el padre? Nada de reírse. Ah, perdón. Serios. Me gustaría si pudieran darme más información acerca de esta serie. También me gusta mucho Evangelion. Esa es una serie que compré en DVD y la vi completa. Nunca he visto cuando traducen las películas. El mate Gordolfo de latín. Sí. Cuando traducen las películas, todos hablan así, igual. Sí. También me gustó mucho Evangelion. Fue una serie que compré en DVD y la vi completa un día o dos. Así que fue totalmente adictiva. Mucha entonación en la voz. Siempre hablan así. Todos. No sé por qué. Solo te falta el cigarro en la mano. Claro, aquí lo tengo. Y el coñac en la otra. Ah, chis, ya no tengo. Bueno, el vaso de plástico, sí, sin más, saludos a todos. Se derrite el vaso de plástico con el coñac. Ah, oye, esta es la parte que más me llega del email. Sin más. Cuando dice adiós. Saludos a todos, en especial a Omar Mann. Oh. Que resulta un muy buen moderador. Hasta pronto, atentamente, Pablo David. Hey, muchas gracias, Pablo. Mira, o sea, la cápsula cultural. Qué palomas tuvo tu email. No ha llegado en especial a mí. O sea, yo me siento. No. Y yo sabes qué. ya no regañó. Yo es lo que estaba esperando desde hace bastante. Yo le he dicho: necesitamos que alguien nos escriba y nos eche una bandeada. Porque sí. Solo recibir halagos se le suben a uno a la cabeza. Así que gracias, Pablo. Espérate, que Ciro y Escamilla solo eso están esperando que vos dijeras. Pues sí, es que a mí no me han dicho nada. Así que. Bueno, de ahí tenemos un email más de Rick Escamilla, y hoy sí nos hemos alargado con los emails, y Rick nos pone nada más un link a la página del periódico. Super felicidades, hoy ya pueden vender los autógrafos en Metrocentro a una cora. hay que agregar el link en el blog, yo ya lo puse en el comentario. Saludos, Rick. Y también, puta, Roberto, ¿qué onda? Está personificando muy bien su foto. Sí. Sigo... Sí. Hebrito nos pone también. No, hijo de puta. Así que ya salimos. Y así se lee. Ya salimos en el diario. Ya nos puede pagar Omar. Bueno, el pisto que nos prometiste, man. Aquí nos vemos claro. Siempre. Esos cheques rebotan. Sí, Julius tiene unos comentarios de podcast, Ali. Vamos y, a por ver. Favor, compañero Julio, ilústranos con los comentarios. No, si ya pasó el email. No, ya pasó, ya pasó. Vale, verga, ok, primero, Mr. Akira Triple X. Ese es el nombre del tío. Así firma. Bárbaro. Nos gusta. Dice, el mejor, pero él lo pone en inglés, the best. Que por cierto, así se llama un antro de mala muerte. Un lupaná. Aquí, un lupaná. Bueno, los mejores comentarios y reseñas de este fascinante mundo siguen así. Creo haber visto al sensei en una dimensión en la que yo también atrapado. Fuma de la buena. En la que yo también atrapado. Atención, super Kakaroto desde una dimensión cercana a México DF. Super Kakaroto, te lo puedes, Brito. Kakaroto de Goku. Ah, ajá, es Goku de Dragon Ball Z. Ok. Aquí estoy con el número. Y el segundo. Kira, ¿quién gana? Gran verga. ¿Contra Kira o contra Tetsu? No, eso lo vamos a ver al final del programa en los versus. Bueno, sí. No sé, sí, ¿verdad? Y el siguiente comentario, el segundo nuevo era: dejo mi voto. El mejor y más divertido podcast castellano sobre cómics y mucho más. Les dejo mi voto desde Argentina y lo firma. Castellano, o sea, vos, tío. Forjado. No, yo soy castellano. Ah, castellano. Sí, Forjador digital. Gracias, Forjador. Saludos hasta Argentina. Especialmente por el sensei, que tiene ya medio pie allá. Sensei. Se lo cortó y ya lo dejó en un accidente. No, aquí está la media naranja, la para mí. No, dije tu pie. Okay, eso, la media naranja. Bye, Omar Man. Es que tenía algo de forma el piecito. Muy bien, ahora tenemos Brito Man nos va a leer unos comentarios recibidos en el blog. Bueno, aquí tenemos varios comentarios en el blog. Tenemos el primer comentario de Malignius. Amigos, buen programa. Primero que nada, mi voto va para... Y tenemos el siguiente comentario de Malignus. Amigos, buen programa. Primero que nada, mi voto para que siga la reseña de los caballeros del Zodíaco. Ah, sí. No tanto por la historia, sino por darle continuidad a la participación de la señora Berito. Qué respetuoso. Yo sí, creo que ya había leído el mail, nos había mandado la puteada del otro. Luego, algunos comentarios que tengo para ustedes. Siento que no cae otra. No se rían tanto. Ay, demonio. Primero, Sobre el capítulo de los juegos de video, para mi gusto se limitó demasiado a los juegos antiguos. Tienes toda la razón. Muy sí. Cierto. Dándonos chance para continuarlo. Sí. Espero que en un próximo episodio tomen en cuenta los juegos basados en series japonesas. Bueno, la verdad que aquí no es como que hayamos tenido acceso a muchos de esos juegos. Las dos veces que hemos hablado de juegos, hemos empezado desde el Atari. Y solo tenemos una hora. Entonces yo creo que la siguiente vez empecemos desde el Genesis. Sí, podemos. No, tenemos que comenzar PS2 de un solo. Ya, PS1. PS1. Sí, PS1. Vale. Hay buenos en PS1. Espero que me segunda, buen capítulo especial de Sin City. Lo único que me sorprendió fue la puntuación que le pusieron de 9. La 8, puntuación. 5. ¿Cuál sería una película 10? A su criterio, saludos y sigan con su buen programa. A lo cual Julius, buena respuesta, Julio. Tienes razón, Malignus. El programa de los juegos se quedó corto y nos falta hablar de juegos nuevos. Rampage ya se está preparando para el siguiente reto. ¿Oíste, Rampage? Con que ni nos ha mandado la canción. Creo que él... Es que porque está preparando el programa de los nuevos juegos. Ah, creo que hasta él se sorprendió que está preparando. ¿No? ¿Estoy preparado? Me lo iba a teletrabando. ¿Estoy preparando? Y él sacándose los mocos. Así solo dijo, oh, en el mar, en una vaca. Otra vez me van a descontar del sueldo de la quincena por estar trabajando en eso. No, si ya se cambió de trabajo, así que es la primera vez que lo van a descontar de la quincena. Así que ahí sí puedo ir la Dumson otra vez. O sea, porque lo cacharon preparando los programas que se tuvo que cambiar de trabajo. Esa música que estaba haciendo fuera. En cuanto a la puntuación de Sin City, es para demostrar que los comiquicos tenemos gustos exigentes. Queremos más chicas chulones. Sí, no películas. Se ha chuloneado. Si se hubiera chuloneado, capaz le damos 10. 11. Capaz le damos 20. Un 10 se le 69, da a de retorno. No, demonios, es un chiste con doble sentido. No. Va a putear. De retorno. No, ya pasó el mail. Ah, perdón. Por ejemplo, al Return of the King o The Empire Strikes Back. Yes. ¿Quién le dio 10 al Return of the King? No sé, esta según él. Yo, ¿cómo yo que le doy 10? Ah, no me parece el libro. ¿Ah? No se parece. No, estoy hablando de la película. A nivel de película, yo le doy un 10 a la movie. Okay. En comparación a las otras dos, a las otras les doy el 9-1 y el 9-5, pero ese es el 10. Bueno. Empire Strikes Back. Vos no le das 10 a España, es un mágico. Y entonces, si vos la favorita. A mí la 3 me llega. Bueno, okay. Bueno, las 6. Saludos. Espero nos sigas escuchando. Ahora, Segal. Pícamole. Hola, chicos. Excelente programa. Siempre que invitan a Candy, se ve que pasan un rato muy alegre. Se la pasan riendo. Además, manejan más el doble sentido, así como más bromas. Hay gente a las que no le gusta, pero bueno. Candy debería ser parte de su programa todas las semanas. Omar no piensa lo mismo. Candy no piensa lo mismo. Le recomendaría. Candy y sus homiquicos. Que hiciera un programa sobre la lucha entre diferentes personajes de cómics, en donde indicarían. Deberíamos pensar en eso. Sí. En indicarían quién es el que ganaría y por qué. Por ejemplo, quién ganaría una batalla si pelean Hulk y la Mole de los Cuatro Fantásticos. Hulk. Saludos. Ya estuvo el programa. Por sus 25 programas. Muchas gracias por oírnos desde el show. Candy and her Hawaiian dancer geekos nos manda aquí Velázquez. Eso. Okay. Tico Man dijo Candy tiene muchas cosas. ¿Qué? No, pasamos solo a un verbo comentario. Sí, man. De Julius, de ahí Segal otra vez. Después ahí Daniel Brito. Daniel Brito que ya fue. Sí, porque cayó que no le caían los. A propósito, eso de que ahora se tienen que registrar para dejar un comentario es porque estábamos recibiendo spam en los comentarios y los estaba borrando y después me di cuenta que había la opción ahí de que solo la gente registrada pudiera dejar sus comentarios. Sin embargo, señores y señores, el foro sigue abierto para todos los que quieran seguir en anonimato. Ok. Tenemos ahí más comentarios de Tico Man y algunos también de Rampage. Ya no vamos a leer por cuestión de tiempo. Okay. No sé, Omar, señor moderador, si quiere que también lea los comentarios del otro programa. Sí, hay, bueno, sí. Dale viaje, tenemos todavía 5 minutos. Ok, cinco hay otra minutos. Entrada en el blog acerca de que ya estamos en el periódico. Buenísimo. Y también tenemos comentarios acerca de eso. Esos son los mismos que estaban en el email, creo, fíjate. Son los mismos. Sí. No, son nuevos. Hay una distribuidora local. Ah, pones, es la buena coma hasta para noticia. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? La distribuidora Divcom, no sé qué, cómo se llama. Dicoli. www.dicoli.com. Que están que es aquí en El Salvador, una de todo tipo de cómics. Y están bien. En español, están traducidos. Es que parece que son mexicanos. Es que yo, pero no es la que está en casa. Sí, es la misma esa. Ajá, pero es una pausa más vieja que. Pero sí, pero son de todo, pues, o sea, tienen desde Archie hasta Image. Y tienen anime. Sí, Marvel, hey, manga también. Más que todo manga. Manga. Yo los he visto más que todo manga. Pero sí tienen unos. Te diré que yo tienen ya, un mix de viejos. He llegado como tres veces. He llegado como tres veces Shadow ahí. Shadow Lady. Si es hasta la Dark Horse, la dejó de publicar hace 5 años. Ya ni yo la puedo. He llegado como tres veces con la esperanza de comprar algo y nada me ha inspirado. Ok. Bueno, Ticomán, tendrías también una reseña del foro, ¿verdad? Del breve. Foro, breve. Ok, entiendo la idea. Buen foro, gracias. ¿Qué foro? ¿Qué verga foro tenemos? no, bueno, los principales temas que estamos hablando, que se han movido bastante, son ¿qué película vamos a estar esperando ahora, los geekos, que ya se acabó el propósito de nuestra vida, que ya vino Sin City? Así que ahí estaban sugiriendo un montón de películas, incluyendo las Crónicas de Narnia, Harry Potter. Estaban también hablando de la película de Doom, donde va a cantar The Doom Song. ¡Doom! De Doom, del juego Doom. No de la canción. Y lo va a hacer de rock. No, pues sí. Doom. También la película de Aeon Flux, donde sale el... Ah, mira, ya vamos hablando. Fíjate que estamos... Ya vamos llegando, claro, a Ben. Está The Fog, que menciona ahí. Ah, Underworld parte 2, la Kate Beckinsale. Ah, vamos a ver. En cuero, sí, por favor. Bueno, de ahí todas las, obviamente las cómics. Está V for Vendetta, que se le han hecho mucho mierda en los reviews, así que bueno, en los, además sale pelona la especulación. Pelona la Spider-Man, X-Men y cualquier otra película que salga por ahí. Resident Evil parece que le van a hacer una tercera. Y ya vimos la segunda. Ni la primera he visto. Mira, la primera es buena. La segunda. Ah, ya me acordé. Ya la vi. Sí. Ya va patojeando. Y la tercera, no sé cómo va a ser, ni qué va a tratar. Pero bueno. Y el otro era el de Candy Candy. Que hay un puesto y una votación para ver si quieren que regrese. Y ya lleva más votos que los que llevamos en Podcast Tally. ahorita, bueno, han votado 7, pero todos excepto uno quieren que ella regrese. Ese uno no ha dicho, no ha dado su opinión en los comentarios. ¿Quién está filmando? Roberto. Deja de filmarme. Y de ahí, pues, había gran aceptación en el foro que el caballero de Andrómeda es culé. ¿Qué? Que el caballero de Andrómeda es culé. Pues, sí, no, eso no, nunca hubo debate. Y parece que las chicas odian a la Shun Rei, que es la chica del caballero dragón. Por yo celos. No, son celos. Fueron los celos. Así que métanse ahí y den su opinión. Esta señora para ti, muy bien. Va. Continuamos ahora con noticias de cómics. Permitime que no, cierto, había caído un mail de la cuñadita de Julius. Ah, pero no, pero espérate. Solo mencionaste que también Fanático puso ahí en el foro una lista algo extensa de cómics digitales del web. Ahí métanse, que son miles. Ahí tienen para dejar de trabajar la persona. Y ahí tenemos una petición especial. Para nuestros amigos que ven webcomics, que por lo menos sabemos que Natalia y Fanático leen webcomics, queríamos... No, el Cuche Batman no, Robert. ponelo en la web. Sí, ponelo en la web. No, la idea es que si ustedes tienen chancecito y tiempo, ¿por qué no nos dan... Conoce tu serie, porque no vamos a poder leer todo esto. Exactamente, mándenos un Conoce tu serie de webcomics. Grábenlo en su computadora, que no sé, unos 10 minutos, unos 5 minutos, una cosa así, y nosotros lo vamos a tocar en el show siguiente para nuestros amigos, porque aquí los geekos, les cuento que andamos algo nulos en cuanto a webcomics, y los pocos... ¿Qué será eso, Balado? Sí, esa cosa, no conocer yo webcomics. Entonces, ustedes... Y todos los cómics que bajamos, ¿no calificarían como webcomics? No. Es que no bajamos ninguno. Cuando yo los subo, ¿ves? Sí, nadie baja, nadie... Bueno... Yo les hago desplazamientos laterales paralelos. Sí, claro. Digitales. Barcas. Entonces, señoras y señores, es una petición para nuestros fans. Grábenos, por lo menos sabemos que Fanático hasta tiene su propio podcast, así que no debería ser muy difícil. Grábenos algo para poder tocarlo aquí en el show. Tú puedes, Fanático. Vamos, Fanático. Natalia sería buena para oír su voz. Sí. Ahí la tenemos. Con acento canadiense. No, pero ahí estaba diciendo de que va a tener que estar, no sé, en parciales, o sea, que no. Es perfecto para esos momentos cuando ya tu cerebro no puede... Sí, captar más información, habla de cómics. Mi cuñadita lo que me mandó a decir fue que oyó el podcast anterior, pero tuvo un problema técnico, pues nos oyó con voz de ardillitas todo el programa. ¿Por qué no bajó el file? Tenía que haber Pupu bajado Player, el file. Sí, el Pupu Player nos pone ahí en ardillitas. Okay. Bueno, noticias de cómics rápidamente. Britomag nos tiene unas noticias de Star Wars. Noticias rápidas. Rápidas. Ok. Según la última... Darth Vader, el papá de Luke. ¿Por qué me contaste eso? No, según la nueva... No me apuren, que me pongo nervioso. Según la última Star Wars Insider... Eso dijo la última chica. No, la que llevé a ver Sin City. Según la última Star Wars Insider, en una sección que ellos tienen de... Que es sacada del sitio, o sea, que es oficial, salieron varias noticias... interesantes. Hubo un fan que preguntó a la sección esta de Pregúntale a los Maestros que le aclararan si realmente Darth Sidious había sido el aprendiz de Darth Plagueis the Wise, que se recuerdan cuando están hablando en la ópera, que le cuentan la historia de Darth Plagueis y bla, que el tipo podía prevenir la muerte y bla bla bla. En la respuesta que le dan, le dicen que la historia realmente no está confirmada, pero que sí, Darth Sidious era el aprendiz de Darth Plagueis. Eso sí ya es aceptado. Te lo dije, Brito. Bueno, pero yo lo estoy diciendo ahora y qué. Pues sí, o sea, vos no me crees que hoy está confirmado, está confirmado. ¿Ya? Entonces, ya es canon. Como me están apurando. Otra pregunta interesante es que también otro fanático estaba preguntando de dónde le había salido la cicatriz a Anakin. Todos los que vieron las Clone Wars, la serie animada, ahí se ve cuando él ya llega con la cicatriz a enseñársela a la Amidala, pero no se ve quién se la hace. Según parece, esto es otra de las cosas que Lucas adoptó de lo que se llama el Expanded Universe. Y cómo le hacen la cicatriz a Anakin se ve en Star Wars Republic número 71, publicado en noviembre del 2004 por Dark Horse Comics, y quien le hace la cicatriz es la Asajj Ventress, que si se recuerdan es la Sith de dos espadas, okay. La que estaba entrenando de piel gris, sí, de piel gris, vestida de negro. Ah, pues esa como que tiene bastante aceptación, y que ella fue la que le hizo la cicatriz a Anakin. La clonaron, pues, algo así. No, es que ya queda viva. Ah, pues es cierto que quedó viva. La vence, pero no se ve que... Uh-huh. No, la mata. Ajá. Oh. No, pero queda viva. Queda viva. La mata, pero queda viva. No, sí. Luego... ¿Qué dice Paquín? Otra pregunta... esta pregunta me llamó la atención, que... Preguntó que... ¿Por qué las naves de Star Wars, cuando iban a atacar, abrían las alas? ¿Se acuerdan? El X-Wing, el B-Wing... Uh-huh. Estas nuevas abrían las alas. Y dicen que era para causar dos efectos. Algunas naves, como el X-Wing, cuando las abrían, tenían un cañón en cada nave, entonces como cada que tenían en cada ala, perdón, tenían más rango de donde disparar, tenían 4 cañones realmente en vez de 2. Yo entendía también que como las turbinas estaban sobre las alas, uh-huh, al estar más separadas entre sí, como que le dan más maniobrabilidad. Okay. Eso no lo mencionan en esta respuesta, pero lo que sí mencionan, que así como las que salieron, que se me ha ido el nombre de esa nave, las que salieron ahora en la última película, en eran los 3, X-Wing Light. Cuando abrían las alas no tenían más cañones, pero lo que sí hacían es que aumentaban el ángulo de los deflector shields. Además, interesante respuesta para se ve más cool. Exacto. Más cachimbo. Así que esas fueron las noticias de Star Wars. Muy bien, Julius nos tenía un par de noticias también. Mira, en el lado de los cómics yo les traigo un spoiler alert. Spoiler alert. Maldito. Danger, Will Robinson, danger. Están advertidos. De todos modos, no, dudo mucho que ustedes sean lectores de la serie Birds of Prey. Aves de presa. Que la dejó de dibujar. El que hacía las nenas. pues no, él la sigue dibujando, pero ya no tan seguido como sí, antes, lastimosamente. Década, pues para lo que no sabía. La serie cayó en desgracia. O sea, a mí me gustaba y de repente. Fíjate que la historia, como la escribe la chera esta, la Gail Simone, uh-huh. está en algo. Es que. Simone. Bueno, aquí ya estamos hablando de otra cosa, pero desde que les descubrieron el escondite en la torre del reloj y que se inventaron esa tipa que anda manejando el avión, que no sé cómo es que ha sobrevivido de la Segunda Guerra Mundial. No, es que esa no la he leído, es que así que no. Viejo en el tiempo, está time displaced. Se fue para abajo para mí la historia. ¿Cómo van a andar volando en un avión y nadie se da cuenta? Y van y aterrizan y todo, ¿no? No. La cuestión es que este grupo está formado solo por chicas. Está Barbara Gordon, la anterior batichica que quedó paralítica debido al Joker en The Killing Joke. Y que a pesar de estar paralítica desde hace cuánto tiempo, no pierde la forma de las naliquitas ni de las piernas. Sin comentarios. Está siempre la paralítica. La Black Canary. Siempre sí. Te la paralítica. Polisa, man. Y está la Huntress. Pues resulta que en la última historia, precisamente en el Paquín 85 recién publicado, le tienen que hacer una cirugía porque tiene un tumor. El tumor lo contrajo la Barbara Gordon, la Oracle. Lo contrajo a raíz de una pelea con Brainiac 5. Uh-huh. Y más que un tumor, es una especie de virus que se reproduce dentro de ella como un tumor. Y es un tumor que tiene conciencia, es un science. Es un virus tumor que le ha implantado Brainiac 5. Que le intenta controlar, es una forma de brain como de obtener un nuevo cuerpo. Bueno, la cuestión es que se lo van a quitar y como resultado final de la cirugía es que al final mueve los dedos. En eso termina el Paquín. Entonces abre la puerta a toda una serie de cosas. Si va a volver a caminar, si va a volver a ser batichica cuando ya hay una batichica oficialmente en el universo de la DC. Si el hecho de que el tumor no se lo logran extirpar del todo. Entonces, si en algún momento, a raíz de evitar que la controle o que el virus crezca más, va a renunciar a su habilidad de caminar nuevamente. Entonces la señora esta Simone ha prometido una gran historia en base a eso, así que si les interesa es Birds of Prey. Los otros dos comentarios que tengo: Marvel va a publicar nuevamente en noviembre de este año algo que me llamó mucho la atención, es de Spider-Man. Es una historia de los años 80, si no me equivoco, que se llamaba Peter Parker de Spectacular Spider-Ham, que se puede traducir algo así como Peter el Puerco, el asombroso, el espectacular jamón araña. Es un cerdo. Cuche Peter, ponen acá. Un cuche de araña. Es un cuche araña en lugar de un cuche Batman. Pero es nuevas historias. No, es un reprint de esa historia. Y realmente yo nunca la he visto. Si a alguien le interesa saber, suena una parodia, obviamente. Y finalmente solo les quería comentar de que están cumpliendo 5 años la línea de Ultimates de Marvel. Para mí ha pasado el tiempo más rápido de lo que pensaba. Yo pensé, más de 2 años no le da de vida, pero sí ya pasaron 5 años. Ha sido una línea muy exitosa dentro de lo que es Marvel. Si no la han probado, intenten tanto Spider-Man, los X-Men y especialmente Ultimates, lo que sería la versión de los Avengers. Bueno. En lo personal es la que más me gusta a mí. Muy bien. Muy bien, señoras y señores, ahora tenemos algo muy especial. Conoce a tus superhéroes. Versión de Supergirl. Esto va en especial para ti, Alice Wood, que nos pidió que si sabíamos algo de Superchica, o sea, me encanta la Superchica. Y entonces Britoman ha preparado algo especialmente para ti. Ponte tu aparatito que compraste. Se vistió de super chica. Sí. Ella, yo no. Sí. Así que ponte tu aparatito que platicamos la vez pasada y Britoman te contará una historia que te hará sentir muy bien. Ok, por si no se metió a Wikipedia, aquí le traemos la traducción siguiendo los consejos de Tico Man. Okay. Ah, está revelando los secretos. Sí, vos lo revelaste en el pasado, que me falló Wikipedia. Ah, no, pero para datos históricos. Okay. No, sí, estos son históricos. Ah. Ok, super chica. Resulta que cuando estuvimos leyendo todo el equipo que investigamos esto, lo buscamos en petardas.com y no encontramos nada. A mí realmente me impresionó que Superchica tenía mucha más historia de la que yo me podía siquiera imaginar. desde los primeros años, desde la primera aparición de Superman, se ha dado bastantes historias acerca de una versión femenina de este superhéroe. Probablemente la primera fue una historia que se llamó Lois Lane, Superwoman. Una historia publicada en Action Comics número 60, publicada en mayo del 43, en la que una Lois Lane que está hospitalizada sueña que ha adquirido poderes gracias a una transfusión de sangre que el donante fue Superman. ¿Cómo le metieron la aguja? A saber, tal vez por algún hoyo que ya tenía hecho. Y así comienza su carrera como Superwoman. Pero ahí no le sacaron sangre. Bueno, yo no sé qué le pasaron a la otra vez, pero a ella le dijeron que a sangre. Mira, te va a dar una transfusión. Esa fue solo una historia puntual. Luego Superwoman fue resucitada en Action Comics número 156, también en mayo, pero ahora de 1951, cuando también Lois Lane obtiene superpoderes, pero ahora no es un sueño, gracias a una invención del archienemigo de Superman, Lex Luthor. En esta ocasión, el traje de Lois ya se parecía mucho al que utilizaría después ya la ya conocida Kara Zor-El como ya Superchica. En los Helen Slater. En los siguientes años se dieron muchas historias en las que tanto Lois Lane como Lana Lang han utilizado capa y botas en varias ocasiones, pero ninguna de ellas de una manera regular, hasta que se da la primera llegada de la Superchica. Esto, uy, se fue para abajo. No te bajes, Superchica. Nunca pensé que diría eso. En Superman 123. Agosto de 1958, cuando Jimmy Olsen, ocupando un artículo mágico, pide como deseo a una superchica. La quería como una compañera y ayudante de Superman. Eso es lo que le llamo chero. Sí. Superchica para Superman. Sí. No, hombre. O sea, eso es pendejo, pero puta, qué buen chero. Sin embargo, o sea, el deseo se le cumple, pero no. Sin embargo, ellos, tanto Superman como Superchica, ambos tienen poderes parecidos, constantemente se están interponiendo uno en el camino del otro, o sea, que le anda sirviendo mejor de estorbo. Qué raro, ¿verdad? Que las mujeres sirvan de estorbo. De manera que Jimmy ocupó vaya, otro deseo Alice Wood, que para ti. Para desaparecer a la Supergirl. DC utilizó esta historia realmente para medir la respuesta del público ante un concepto de una contraparte femenina para Superman. Obtuvo una respuesta positiva y a raíz de esto, pues una nueva versión de Supergirl debutó en 1959. El personaje fue introducido en Action Comics 252, también en mayo del 59, ya con el nombre de Kara Zor-El, quien era la última sobreviviente de la ciudad Argo en Krypton, la cual sobrevivió a la explosión y fue enviado a la deriva en el espacio. Cuando los habitantes fueron todos aniquilados por causa de kriptonita, Kara fue enviada a la Tierra para ser criada por su primo Kal-El, conocido como Superman. Bien, dicen que con la prima, que a la prima. Por el temor de que Superman no la reconociera, los padres de, y que obviamente no la iba a conocer porque creo que nunca la había visto, los padres de Kara le proveyeron de un traje que estaba basado en el traje de Superman, el cual le sirvió como su traje oficial de batalla en la primera década de sus aventuras. Me imagino que de alguna manera ellos podían ver lo que estaba sucediendo en la Tierra con Superman. Pues, no, acordate que el traje de Superman supone que es una especie de colores familiares, un logo familiar, algo así. Ok. Luego de encontrarse con Kara Zor-El, quien obviamente ya en la Tierra adquirió poderes idénticos a los de su primo, Superman decidió de que ella sería su arma secreta y decidió mantener su presencia en la Tierra como un secreto mientras él la entrenaba para que pudiera utilizar de mejor manera sus poderes. Kara adoptó la identidad de Linda Lee, una huérfana del orfanatorio Midvale, en el cual escondía sus pelos rubios bajo una peluca negra. Yo pensé que con un trozo de bikini. Solo mejor se hubiera rasurado. No, no se puede rasurar porque los pelos son súper poderosos. Súper pelos. Que se los arranque súper. A lo cierto. Su aventura de nudo. Ay, acompañar. Por lo general estas aventuras era como la historia secundaria de las historias de Superman en Action Comics. Calmado, tío, recupérese, muchacho. Es que su imagen mental ya cabe. ¿Cómo? Su imagen mental ya cabe. Esa mierda. Hasta botó el trago. Dale. Normalmente estas primeras historias de Supergirl se desarrollaban acerca de ayudar en secreto a los huérfanos del mismo hogar donde ella vivía. Y ocasionalmente se le permitía aparecer ayudándole de alguna manera no muy importante en alguna aventura de Superman. También llegó a formar parte de la Legión de Superhéroes, del Legion, a la par de Superboy, que es la versión adolescente de su famoso primo. Superman. Superman. Superman. Finalmente Superman le permitió a Super Chica revelar su existencia al mundo en Action Comics 285, en febrero de 1962. En esta misma historia, Linda fue adoptada por Fred y Edna Danvers, a quien les reveló su identidad secreta y cambió su nombre por Linda Danvers. Como algo lógico. Luego conocida, bueno, Linda Lee Danvers, conocida después como Linda Danvers. Y se convirtió en estudiante de la secundaria de Midvale. ¡Qué efectos los que tenemos los amiguitos! En sus aventuras. Va a caer una. Joder. Mami, tengo miedo. En sus aventuras, Kara luchó contra varios enemigos, incluyendo a Hierro, que no sé si ustedes lo conocen, yo no. Brainiac 5, Dick Malvern, ¿sí? Que era un ex compañero huérfano. Y también tenía a Streaky, su gato mascota, que también tenía superpoderes. Ah, es que le dio una transfusión también. Superman. Pobre gato. Es que le dijeron, ¿no que te puse? Ok. Graduándose de secundaria en... No me entendía mi letra. Graduándose de... Y eso que es la computadora. Graduándose de secundaria en 1964, Linda se fue, ya dejó su casa para asistir al college de Stanhope. ¿Qué desayunó, Linda? No sé. Superchica se ganó el puesto principal en Adventure Comics número 381 en julio del 69. Intercambiándose entre Action Comics con Legion, salían los dos. Durante su carrera, Superchica fue cambiando tanto su traje como su apariencia, en especial su cabello, reflejando cada vez la moda de cada una de las épocas en las que estaba saliendo. Dios mío, no ha llegado ni siquiera a los 70. No. Sé que estoy viendo ahorita que va en la página 2 de 9. No, pero después hay un poco fotos. A ver. Superchica fue su más conocido traje en esta época, se mantuvo casi todos los años 70 y los 80. Gran escote, que es prácticamente el traje que mantiene ahorita, que es un escote pero muy bueno, con la típica capa roja, traje azul con la faldita blanca y el cinturón amarillo. Mira, ese cincho es el mismo cincho que está ocupando el Superman que están de ahora, ¿verdad? El que están haciendo la película. No, él tiene un simbolito de Superman. Tiene una S de Superman. En el cincho es la S del cincho. Ah, es la S de cincho. De cinturón. Tampoco. No pega. No le pegas. Ok, luego. Chilillo. Ya como me están apurando, quiero ver qué le quito, pero me voy a tratar de... Andate a se crisis, las crisis en las tierras infinitas. Se muere en las crisis. Pobrecita. Y gracias. Se muere y se acabó, ¿no? Revivió, ¿verdad? Revivió miles de veces. Sí, revivió. Luego, Julio me está tapando mi recepción. Esa lectura. Sí, pero antes que quiero hallar dónde está lo de las crisis. Bueno, sabemos que se muere. Se muere en la crisis, se muere tratando de salvar a Superman. Y irónicamente lo hace para tratar de salvar los universos. Las tierras múltiples. Tierras múltiples. Y como consecuencia, pues ella es uno de los personajes que nunca existió. Luego del relanzamiento de Superman a los finales de los 80, el origen de Superchica fue completamente reescrito. ya no era la prima de Superman, ni mucho menos era kryptoniana. Debutando en Superman volumen 2, Super Chica era ahora una forma artificial de vida de protoplasma creado por Lex Luthor de una tierra paralela. Igualita al origen. Enviada a reclutar a Superman para que ayudara en el mundo de ella a salvarlo de una destrucción a mano de tres criminales que se habían escapado de Krypton. Me imagino que el General Zod. Paréntesis. General Zod. Lex Luthor en ese mundo paralelo era bueno. Ah, ¿veras? Sí. Ah, ok. Cuando la misión falló y el mundo fue destruido, Superman regresó a su tierra llevándose a esta criatura herida, pero se llamaba el Matrix, algo así lo decimos. No, eso sí, no sé. Ya vas a llegar a eso. Eventualmente, pues, se recuperó. Por un tiempo, la criatura sufrió de amnesia, a veces se creía Superman, y le servía a Superman para ayudar a preservar su identidad secreta. Cuando se iba a Superman, él se quedaba haciéndole los mandados. Incluso cuando super. Se cogía la Lois. Luego volvió a tomar la identidad femenina de Super Chica bajo el nombre de Mae, la cual comenzó un romance con Lex Luthor, pero cuando realizó que era villano, lo dejó para encontrar su propio destino. Le dijo Mae y se unió por un tiempo a los Teen Titans. ¿Como Mae? Como Super Chica. Ay. Un nuevo título apareció en septiembre de 1996. Ya llegué a los 90, Julius. Ah, escrito por mis años. Y lo que nos comentó Super Chico. Lo que nos comentó Tico en la entrega de la semana pasada. Escrito por Peter David. Quien fue una fumada la que se inventó. Oh, chico, ese día despertó, pero. Sí. Que fusionó a Super Chica, a esta Super Chica protoplásmica, con una emproblemada mujer de Virginia llamada Linda Danvers, mantuvo el nombre. Juntas se convirtieron en lo que era un ángel nacido en la Tierra. Una pregunta, cuando hacían estos reboots así, ¿simplemente obviaban que existió en algún momento todo el origen? No, es que en este caso salió así como de la de la misma historia. Uh-huh. Que hizo fue, o sea, que era el mismo protoplasma. La misma chava protoplasma. Por salvar la vida a la Linda Danvers, sacrifica su propia vida. Entonces, esa de ahí, de la manga. Exacto, de eso. Pero no es como que sacaron un paquín nuevo, desde ahí sacaron una serie nueva, no. O era siempre sobre Supergirl el título del paquín. Sí, siempre. Siempre era Super. Yeah. Okay. Pero era un relanzamiento y comienzan a numerarlo desde uno otra vez. Ah, ya. Ok, de estos ángeles habían tres ángeles: el ángel de fuego, que era Super Chica. Ah, los ángeles de Charlie. El del amor, que era una super entidad llamada Comet. En forma de vibrador. Y el ángel de luz, que era otra entidad llamada Blit. En forma de foco. Era Calixto Kilovatio. Los tres ángeles fueron creados bajo circunstancias bastante específicas, como ya mencionó el Tico, que era que uno le tenía que sacrificar su vida para salvar a otra persona que ya estaba fuera de toda esperanza, y esto hacía que se juntaran y se creara ese ángel terrestre. Como este ángel terrestre, Super Chica se enfrentó a Carnívore, que era el primer vampiro, un ser maligno supremo decidido a convertir a la Tierra en un infierno, tratando de controlar a estos ángeles terrestres. Siguiendo la muerte del amor de Linda, Dick Malvern, Super Chica se rindió ante Carnivore, resultando en que el balance entre el bien y el mal se volcaba hacia el lado maligno. Con la ayuda de los otros dos ángeles, pues lograron vencer a Carnivore, pero la única manera de vencerlo era matándolo, algo obvio. Esto resultó en que Linda fuera separada de su parte angelical. Linda actuó por Super Chica por un tiempo, tratando de encontrar, de recuperar el aspecto angelical contra la ayuda de un ex demonio llamado Boss. Solo en misa pasaba. Sí. Y más de rezar. El ángel estaba capturado por la madre del demonio, que se llamaba Lilith, la madre de Carnívore, quien quería utilizar a Super Chica para recuperar a su hijo de la perdición, forzándola a absorber una energía de caos y alterar la realidad, abriendo un portal para que él pudiera regresar a este plano. ¿Entendieron? Va. Ni yo tampoco. Vos y Linda lograron. Bueno, nada, es que él necesitaba a la Super Chica para traer de regreso a Linda. Pero Buzz y Linda lograron vencer a Lilith y los poderes de Linda regresaron a sus niveles anteriores sin los poderes angelicales. Su aspecto de ángel terrestre se fusionó con otra superentidad llamado Twilight, quien se convirtió en el nuevo ángel de fuego, y ahí fue donde terminó esta era. Qué gran vergo de superentidades celestiales, Buque. Sí, es que ahí se fue bien al lado espiritual, no sé. Hasta la viejita. La encontraron a la viejita y al sensei. Luego, ya en diciembre de 1992, en Supergirl 75, Peter David introdujo a la superchica original, quien aparentemente ahora la historia es que fue desviada al universo post-crisis mientras viajaba a la Tierra pre-crisis, sabiendo que Kara estaba destinado a morir. O sea, ella venía a la Tierra. O sea, esta antes es la crisis. Misma que se murió en la crisis. Okay. Pero se le desvió la navecita y vino a caer después de la crisis. En Tangamandapio. De una la vuelta, le dijeron al Buquerque. En Albuquerque. Albuquerque. Puro Box Bunny. Pero como ella ya sabía que Kara estaba destinada a morir, Linda viajó al universo pre-crisis a tomar su lugar, a donde se casó con Superman y tuvieron a una hija, que se le pusieron Ariela. Sin embargo, ella tuvo que dejar que la historia tomara su lugar para asegurar que su universo, que un universo sobreviviera de las crisis. Ariela nació sirena, para todos los que no saben. Hay una película conocida de ella, pero es otra historia. Luego de regresar al universo contemporáneo de la DC, Linda abandonó su rol de superchica. Su lugar de habitación actual es desconocido. Sin embargo, los fanáticos especulan que ella será parte de la nueva serie de Peter David creada Fallen Angel, pero ya Tico Manon se encargó de avisarnos de que eso no va a suceder. Ya le arruina la historia. Bueno, acabas de pasar lo que nunca entendí. Después vamos a ir a los puños en la calle cuando para que me expliques cómo eso de pre-crisis, universo post-crisis. Pero adelante, Brito Manon. Luego, creo que es la última faceta siguiendo esto, aparece otra superchica que dice ser la hija de Superman y Lois Lane del futuro. Su nombre es Sir El, quien luego se descubrió que realmente era un clon creado por un grupo de villanos del futuro, y ella murió para prevenir la creación de Brainiac 13. Pitri, yo me quedé en Brainiac 5, ¿y dónde salieron los otros 8? Ay, no sé. Luego, perdón, esa no era la última. Ya ahora en el 2004, Kara fue reintroducida. Yo me apunto a reintroducirse a la continuidad de la DC. Habría que introducirse la primera. En la serie Superman y Batman. Superman-Batman. Tal como la superchica pre-crisis, Kara dice ser la hija del tío de Superman, que es la hija del tío, o sea, la prima. La prima de Sorel y Alura. En esta versión, ella es realmente mayor que Superman. Ella era una adolescente cuando él era un bebé. Cuando Krypton explotó, ella fue enviada en un cohete en suspensión animada para cuidar a Superman. Sin embargo, su cohete fue alcanzado por un fragmento del planeta que lo daña y se atrasa llegando hasta esta época. Así y dice Superchica. Albuquerque. Esta es la superchica que tenemos ahorita nosotros. Mira, en minifalda. O sea, que después de tanta vuelta, después de 50 años, llegamos a lo mismo que vi originalmente. Así la es. Prima que vino de Krypton. Y todo lo que pasó de que se murió y que no la querían. Que o ella Los Ángeles y todo. Vale, es que eso lo hizo el original de Jeff Love, que le encanta la Silver Age. Y por eso ha traído de vuelta al Chucho, a la Superchica, solo falta el gato y el caballo. No, hay un par de monos por ahí. Hay también un mono, un super mono. Mira, lo único que lamento es que ustedes saben que en los cómics toda la mara vuelve a vivir, todos reviven. Maldito. Pero de los pocos que eran así casos icónicos que habían muerto era Flash en Crisis Infinitas. Que parece que ha vuelto. Dicen que otra vez es Barry Allen en el tiempo. Apareció otra vez por las mismas paradojas del tiempo. Pero reconocen, es un viaje en el tiempo. Pero Barry Allen, que nunca lo han traído a la vida. Estaba súper chica, pero ya. Ya ven lo que ha pasado. Bucky, supuestamente, ya también. Bucky, dicen que está. Capitán América. Y Jason Todd, que no sabe. Jason Todd, que está posible. Pero mira lo de Bucky, tal parece. Están diciendo. Son tío Ben. Es un clon. Todo indica que es un clon. El tío Ben. No me mataron, en realidad. Bueno, el papá de Superman se me enterraron vivo. Bueno, con eso del tío. Lo del tío Ben, yo no diría nada. Porque ya ves que ahorita comienza en Spider-Man la serie The Other, que son 12 números. No. Y solo se ve que Peter Parker está llorando en la tumba del tío Ben, como diciéndole, Peter, me dijeron que estabas muerto. A la gran. Bueno. Muy bien, señoras y señores, teníamos también un super show de Versus, pero lo tendremos que dejar para el siguiente episodio, ya que hemos llegado a la hora de decir adiós. Uno, aunque sea. Sí, uno. Okay. Nuestros oyentes lo exigen. Bueno, les voy a decir los que tenemos ahorita en lista. Tal vez pueden dar su voto o dar su opinión en eso preferimos, sí, quizás. Bueno, y los discutimos también. Eso. Los que tenemos aquí para el show de Versus era Thor contra Superman. Tenemos Batman contra Daredevil. Ese estoy esperando. Tenemos Caballeros Jedi versus los Linterna Verdes. Los Linterna Verdes. También tenemos John Jones versus Xavier. El pelón Xavier. Los pelones. La batalla de los pelones. Uno tenemos verde y otro humano. Spider-Man versus Nightcrawler. John Jones contra Hulk. Los verdes, vaya. Son verdes también. El vergaseo de los verdes. También tenemos. Tenemos a Spider-Man versus Nightcrawler. Tenemos a Aunt May contra Galactus. Ese es el más difícil. ¿Quién sugirió eso? Y nada, solo ve el primer panel, la tía May pegándole una gran puteada de Galactus así con la cabeza agachada. La hueva. Yo no lo vuelvo a hacer. Vaya, pues. Y el último que teníamos acá es Galactus contra el espectro. El expectorante. Bueno. Contra la polla. El expectorante contra Galactus. Entonces, señoras y señores, por favor, mándenos sus emails a comicgeekos@gmail.com acerca de cuál de estos ustedes quieren que nosotros tacleemos primero el próximo episodio, nuestro episodio número 27. Queremos oír sus opiniones 27. También. Que vivan los caballeros Jedi. Si ustedes también quieren... Perdón, interno. Mira, porque vamos a abrir quizás en el foro un thread con estas 7. Y si algunos quieren ir... Ajá, de Versus. Y si ustedes quieren ir añadiendo nuevos Versus... los vamos poniendo ahí, lo vamos discutiendo y vamos a escoger los mejores para darles un poco más de continuidad aquí en el podcast, ¿no? Sí. Mira, ahí me llama la atención tanto que que nos costó ahora, bueno, que te costó ahora lograr la conexión para que siguiera el sensei. Y ni habló. Solo respiro. Sí, claro. Pero yo me caí en la risa. Sí, por lo menos el sensei oyó el episodio sin tener que bajarlo. Porque aún no ha oído el de Sin Sí. Imagínense, el más importante. Le acaban de arreglar la computadora, ¿verdad, sensei? La Ouija. ¿Y qué tenía? El cable de poder. Estaba conectado. Muy bien. Es que el portavaso se le había quebrado. Ok, bueno, señoras y señores. Muchas gracias por oír nuestro show. Les recordamos que visiten www.comicgeekos.com, donde están los enlaces para el foro, para el blog y para dejarnos emails. Bueno, eso no aparece ahí, pero es comicgeekos@gmail.com. Les recordamos también, pasen a Podcast Alley a votar por nosotros. Sigamos subiendo en los rankings. ¡Woo! Nos vemos la próxima semana. Cuando oiremos a Brito Man decir, I bet your name's Mickey, because you're so fine. You're so fine. Adiós. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.